Ailín, buen día. Pato y Flor, te saludamos. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, queremos saber sobre la actividad esta que se va a realizar hoy en la universidad en el marco no de la legislación nacional y provincial de las leyes de salud mental que hay aquí en nuestro país y que en este último tiempo pareciera que se ven un poco, que la quieren cambiar, ¿no? Sí, la charla de novedad surge en este contexto, ¿no? Empiezan a circular algunos proyectos para designar. Aguántame un segundito que estoy... Sí, está bien. Que se escucha. Y en realidad, digamos, de ahí surge un poco la discusión, pero ya hace 2 años que acá en la provincia se está debatiendo, en realidad la adhesión de la provincia de la ley nacional y también pensando un poco cuáles son los desafíos actuales. Teniendo en cuenta, bueno, que Río Negro te carga con muchísima experiencia y en realidad justamente con ser vanguardia en Argentina respecto de leyes, digamos, con perspectiva de derecho en salud mental. Un poco de ahí, de esta preocupación, ya desde el cambio de gestión y de algunas cuestiones o declaraciones del director nacional de salud mental y después, bueno, este proyecto de decreto que circuló, que aparentemente se frenó, es que, digamos, desde el CIEDIS, ahí en la Universidad de Río Negro, pero sobre todo con el trabajo que ya viene realizando la Asamblea Permanente por la Salud Mental, planteamos la necesidad un poco de abrir el debate a toda la comunidad y por ahí la universidad era un espacio que permitía también pensar cómo nos estamos formando, los futuros profesionales, futuros trabajadores, pero sobre todo rescatar a quienes ya están trabajando en esto, ya sea desde distintas instancias, a nivel nacional, a nivel provincial, y obviamente siempre tener en cuenta la palabra de usuarios, de familiares de la salud mental, que son los que en realidad... Nos queda un poco la posta de lo que significa y de lo devastador que puede ser el no respeto por los derechos. Claro. En estos últimos días, hemos tratado de despejar, ¿no?, algunas cuestiones que tienen que ver con qué implica, digamos, estas modificaciones. Desde el espacio que la gente de salud mental tiene aquí en el Cómo Viene la Mano, nos hablaban de poder elegir un tratamiento, los tratamientos de manera interdisciplinaria. Si este decreto se llegara a aprobar, ¿qué es lo sustancial que cambia de la ley? En realidad, digamos, una de las cosas que hay que tener en claro es que si se llegara a aprobar este decreto, rápidamente muchas personas que están muy atentas harían todo lo correspondiente, porque claro, sería, por lo que me explicaban, es anticonstitucional, pero digamos, básicamente la reglamentación La reglamentación está yendo en contra de todo lo básico que plantea la ley. O sea, sería, una manera de modificar la ley por vías que no corresponden, porque en realidad, en todo caso, si quieren cambiar el cuerpo tan importante, tan sustancioso de una ley, debiera discutirse en el Parlamento, ¿no? Que es claro, donde debiera discutirse. Pero justamente porque modifica desde la concepción de la salud mental, que es un poco lo que comentaban los chicos ahí en el micro que chiflete, digamos, esto de, bueno, ¿qué se entiende por salud mental? Habilita la creación de clínicas especializadas, que bueno, que en realidad todos creemos que es un eufemismo para hablar de neuropsiquiátricos nuevamente. Avanza sobre un tema que, digamos, que creo que es un desafío todavía, que tiene que ver con el abordaje de los consumos problemáticos, nuevamente corriéndolos un poco del campo de la salud mental. En cuanto a los derechos, hay algo que es sumamente importante, que tiene que ver con entender la internación como la medida, como una medida restrictiva y como la última instancia, digamos, de abordaje, ¿no? Claro. Que deben agotarse todas otras instancias ambulatorias. Esto también lo va quitando. Quita la interdisciplina, que fue un avance enorme, que está totalmente atado a la concepción de la salud mental, ¿no? Porque si solo solamente responde a, primero que se entiende desde la enfermedad y no desde la salud, y si solamente responde a cuestiones biologicistas, los únicos que pueden dar respuesta son los médicos. Entonces, realmente refuerza el poder, digamos, claro, corporativo, digamos, de la psiquiatría. Y bueno, nos parecía como importante justamente traer a Graciela Natela a la charla, que ella es psiquiatra y es una de las, de las referentes, digamos, en la lucha por la desmanicomialización y por entender la salud mental como, como digamos, desde una mirada más integral y desde una perspectiva de derechos. Y bueno, pues ella ha sido un aporte muy importante acá en la provincia y después en, a nivel nacional con la ley nacional y bueno, en su labor en el órgano de revisión, una referente. Está bien. Además de Graciela Natela, ¿quién va a estar participando de la charla? Bueno, también va a estar participando Dolores Crespo. Dolores Crespo es defensora acá en la localidad, es defensora oficial, unas defensoras especializadas en salud mental y en discapacidad en general. Y es una de las personas que, al menos por mi experiencia, digamos, en el campo acá, en el trabajo en el SATI, pero también, digamos, ella participó el otro día también en la asamblea y cuando invitamos a alguien de la defensoría, obviamente fue ella a quien recomendaron, porque es quien está peleando hace muchísimo tiempo por la plena implementación de la ley nacional. Y bueno, es una mirada interesante, muy interesante, porque digamos, las defensorías lo que aportan es que a la persona, digamos, en aquellos momentos en donde su libertad está restringida, que es una internación, que haya alguien que los escuche, que vele por sus derechos, y después en todo el proceso terapéutico también, ¿no? Que es la defensoría actúa justamente también en la defensa de los derechos de las personas que tienen algún padecimiento de salud mental, y que muchas veces cuando se puede trabajar en conjunto desde las instituciones de salud es una herramienta muy importante cuando no se está dando respuesta, el Estado no está dando respuesta en otras cuestiones, el Estado, la familia o el mismo servicio de salud, digamos, no está defendiendo, no está velando por los derechos de la persona, ahí la Defensoría cumple un rol muy importante y ellos tienen una experiencia muy interesante de trabajo. Y después está Beatriz González es la presidenta de AMAS, AMAS es la Asociación de Manos Abiertas y Solidarias, y es una asociación de familiares y usuarios, y ellos tienen una experiencia de muchísimos años ya, creo que van por los 20, me voy a equivocar, pero tienen muchísimos años de acompañar a familiares y usuarios, y sobre todo en el servicio desde fomentar y acompañar a las empresas sociales, estar ahí al pie del cañón cuando hubo falta de recursos, pelear por recursos para el servicio, y denunciar aquellas veces que no se están cumpliendo, digamos, los abordajes que plantea la ley provincial, la ley nacional, y tienen la experiencia muy interesante de haber participado en el honorable consejo consultivo de la ley de salud mental, que fue creado con la sanción de la ley, y que es la participación de distintas organizaciones de la sociedad civil, digamos, de toda la Argentina, que se están reuniendo cada 3 meses, justamente como otra instancia de producción de política pública en salud mental, y por Río Negro participó AMAS, participaron particularmente, Beatriz y Elvia estuvieron participando, claro, hace recién. Bien, bueno, Ailín, entonces la charla hoy a las 6 de la tarde ahí en la sede de la Universidad de Río Negro. Sí, están todos invitados, me parece que es un debate sumamente necesario que nos tenemos que dar todos. Y me parece que está bueno incluso para aquellas personas que tienen preguntas, que plantean desafíos, sí, que todavía no están totalmente convencidos y, bueno, que todavía aportan mucho de lo que circula en el imaginario social respecto de la salud mental, también me parece que va a generar un debate interesante.